tocar mis pensamientos, llevarme al límite y ganar. Tienes poder, eres el dueño del juego, me desafías por completo. Si se presenta un nuevo reto, siempre tienes el plan perfecto. Tiene enganchados, ahora soy tu esclava y tú eres mi amo.